Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás formalmente? ¿Todo bien? Todo bien. Linda tarde, ¿no? Hermosa tarde. Sí, ya lo dijo Valeria, sí, efectivamente. Bueno, pero sí. Vos recién venís de afuera, por ahí tenías novedades. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás palpitando la campaña? Nos da la sensación que en los últimos días, a partir de definiciones más contundentes del candidato opositor, Alberto Fernández, definiciones de qué iba a hacer en concreto y cómo lo iba a hacer si ganara las elecciones en octubre, se calentó un poco la cosa, se puso más interesante porque se fue a los temas de específicamente de modelo, ¿no? Las diferencias concretas de modelo. Pero ¿cómo la estás analizando vos con tu experiencia de dirigente? Sí, creo que lo que vos señalás es un dato importante de los últimos días, yo diría, sí, de la última semana, que coloca la campaña en un lugar más interesante para la ciudadanía, que es lo que creo en el fondo importa, a partir de que Alberto logra colocar más fuerte el tema de la situación económica, de la situación social, lo que le pasa en la vida real a la sociedad. En el caso, él señaló el tema de los medicamentos a los jubilados, el salario de los jubilados, la remuneración de los jubilados y de los trabajadores en general, suscitó, sí, este tema de dónde salen los recursos y lo de la LELIC. O sea que adquirió carnadura el debate político, mejoró el nivel del debate político y consecuentemente la campaña, creo, hacia la ciudadanía. Eso ayuda que, en fin, uno tiene que imaginar que en el ciudadano o ciudadana común mejora la calidad del debate y ayuda a su decisión. Para el gobierno no es el mejor escenario, no es la cancha en la que le gusta jugar en la campaña, me da la sensación. Tiene todas de perder el gobierno, sí, aquí, ¿no? Sí, creo que justamente eso implica una fisura importante en el sistema de la campaña del gobierno, sí, que no solo pasa por otros contenidos, sino que pasa justamente por eludir lo económico-social. Yo vengo pensando hace rato, y lo vengo diciendo, que un gobierno o un contendiente electoral que debe eludir los principales ejes económicos y sociales, francamente, inevitablemente tiene una desventaja muy grande, porque no digo nada que no diga todo el mundo, que lo económico-social es una cuestión central. Después vos podés instalar otras cosas como la seguridad, la corrupción, en fin, que es lo que viene haciendo el gobierno. Ya ahora, en cambio, no puede eludir el macrismo esto. ¿Por qué? Yo veía el editorial de Pañi, ¿no es, sí, cierto? Sí. Carlos Pañi, editorialista del diario del Grupo La Nación. Sí, el principal editorialista, sí, creo. Probablemente el más lúcido. El más lúcido, sí, porque bueno, después hay otro, sí. ¿Cuáles son los argumentos permanentes de ellos que los renuevan y los renuevan? Que bueno, la estabilidad del dólar, entonces eso genera un efecto benéfico, la estabilidad porque baja la inflación, eso es otro efecto benéfico, y algunos acuerdos internacionales con la Unión Europea, en fin, ese tipo de argumentos daría la impresión que frente a una realidad tan dura económica social son débiles. Creo que la valoración que se hace de esos argumentos por parte de los editorialistas, sí, es una sobrevaloración. Por eso yo sigo insistiendo en el tema de realidad y mito, ¿no es cierto? ¿Cuánto juega ese mito frente a la realidad cotidiana que vive la mayoría de la sociedad? A mí me llamó la atención lo de en la apertura del programa, lo mencionamos, nos fuimos específicamente a la columna de Pañi. Pero ahora quiero decir, lo tomo. Me llamó mucho la atención la columna de Carlos Pañi. Nosotros venimos trabajando con Juan Carlos en otro espacio, en otro programa, el análisis de las editoriales de la prensa concentrada. Y siempre Juan Carlos se detiene en Carlos Pañi. Y la verdad es que, decíamos, ¿no? Más allá de que uno sabe qué pertenencia tiene, uno sabe qué ideas profesa, a qué sector defiende, en general tenía un que otro reflejo, o la lectura entre líneas era interesante. Yo leí y vengo leyendo las últimas semanas de Pañi, está jugadísimo, está muy pero muy jugado. De hecho, en esta que mencionás, que es la transcripción de lo que él hace en su programa, sí, de los días lunes, sí, que para mí no deja de ser un programa interesante para leerlo críticamente. Por supuesto. Para leerlo críticamente. Sí. Él dice que Alberto Fernández está muy desesperado porque Macri se acerca a las encuestas y que tira manotazo de ahogado. Y que en ese manotazo ahogado da estas definiciones de política económica y dijo, para tratar de embarrar la cancha, para tratar de hacer una suerte de terrorismo económico, diciendo que él va a subir el dólar y que eso debería provocar un escozor para complicarle la escena económica al gobierno. Y a partir de ahí, hila todas otras conclusiones, pero que parten de premisas que son muy discutibles. Como también son discutibles los números de las encuestas, hay que decirlo. Sí. Con lo cual lo vi muy jugado, perdiendo ese grado de lucidez o de interés que a veces tiene esos seis. Sí, efectivamente. Si bien agrega algún matiz siempre crítico sobre el gobierno, alguna información que va en contra del gobierno, sin embargo coincido con vos en que La Nación y sus editorialistas todos están muy comprometidos, muy en modo campaña, muy en modo campaña a favor de Macri y contra los Fernández en toda la línea, ¿no es cierto? Porque otras páginas del diario se dedican al Chaco, a Córdoba. Es una cosa ya orgánica del diario, casi como Clarín, ¿no es cierto? Ahora, en definitiva, agrego a lo que vos decís, en esa editorial semanal tan importante de Pañi, él hace referencia para la mejora de Macri a una encuesta, ¿saben de quién? De una encuestadora de un banco de inversión de Brasil. Me llamó la atención eso. Raro, no habla de ninguna encuestadora argentina y dice un banco de inversión brasilero, BTG Pactual, donde por primera vez aparece la fórmula Macri-Pichetto en las primarias con una leve ventaja sobre Alberto Fernández. Sí. Y de paso dice algo que eso le importa mucho al mercado financiero, así ¿no es cierto? Así aunque es. Después dice que por eso baja el riesgo país, que por eso así es, y entonces todo viene mejor y entonces baja la tasa de interés la Reserva Federal y eso podría ser, Dios me libre, me suena el teléfono, qué barbaridad. Mandale un abrazo. Sí, Carlos Pañi. Y eso Y eso entonces podría hacer que mejore el flujo de capitales hacia los países emergentes como el nuestro. Yo francamente creo que baje la tasa de la Reserva Federal. Sí. En términos de análisis financiero macroeconómico, es un dato, pero electoralmente, ya no te digo, en el segundo cordón, en cuartel noveno o en Jujuy, acá a la vuelta de la radio, francamente creo que ningún elector cambie su voto, lo influya. Pero no quiero dejar de decir otra cosa que dice Pañi, sin embargo. ¿Cómo extrañamos este segmento? Por esa dice que a Macri, así como hace todo un editorial, después dice, a Macri le va relativamente mal, y Vidal, que es una figura muy novedosa y exitosa de la política, termina siendo víctima de lo mal que le va a Macri por razones económicas. Porque después se mete en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano, ¿no? Aclaro que lo dice por el conurbano. Primero dice un eufemismo extraño, relativamente mal, y después dice, es víctima de lo mal que le va a Macri. Déjame aguarte la fiesta. A ver. En su teoría, que insisto, ayer charlamos con Ricardo Rubier, me pareció, ahora que lo decimos, muy muy honesto de Rubier, que dijo que las encuestas, la utilización que se hace de las encuestas, él siendo un consultor, es parte de la campaña, que es muy difícil leer las encuestas para la gente de a pie, digamos, por la utilización que se hace, o el encuestador o los medios, la lectura parcial que se hace de esas encuestas. Dicho esto, lo que dice Pañi es, Macri mejorando, sí. Si suma un par de puntitos en la provincia de Buenos Aires, va a tirar a Vidal para arriba y Vidal le va a hacer ganar la elección. Y esa es la gran alquimia. Esa es la síntesis de la alquimia de todo este dictamen. Te hago una pregunta, Juan Carlos, estamos en el cafecito político con Juan Carlos Junio. Te hago una pregunta sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Para quien no lo entiende muy bien, la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, y son los que imprimen dólares. Sí, señor, y los que definen la tasa de interés. Bien, sí. Bien. Si eso efectivamente, al ser menos atractivo para los capitales, vuelve la atención sobre países emergentes como la Argentina. Podría ocurrir, efectivamente, pero en el mediano y largo plazo. Viene guita. No viene mañana. No, eso, claro. No. ¿Viene guita mañana a abrir fábricas o vienen a jugar a la timba financiera, digamos? Insisto con mi aclaración. Sí. Si eso es así, que podría ocurrir, y hace muchos años que no ocurre, porque la tendencia de los últimos años es a la suba de la tasa de la Reserva Federal, que por supuesto son subas de un cuarto de punto, medio punto, que en el orden universal son importantes. Es el aleteo de la mariposa, como dice Julián Guarino hoy en la... Exactamente. Sí. Bueno, yo no lo había leído a Julián, que bueno, siempre me interesan sus opiniones porque son muy buenas. Podría entonces ocurrir en mediano y largo plazo que esos capitales financieros, porque estamos hablando de capitales financieros, que se refugian en la Reserva Federal, no se refugian en inversiones en Estados Unidos, sino son capitales financieros que se refugian en Estados Unidos por las tasas que suele tener Estados Unidos la Reserva Federal. Por lo tanto, insisto, primera cuestión, eso sería una tendencia estratégica que no se verifica para esta elección ni nada. Y segundo, tu pregunta es pertinente, básicamente serían inversiones de carácter financiero. Por lo tanto, creo que está forzado o en todo caso está potenciado el análisis de un dato que todavía, yo diría, es preliminar. Ya además, este gobierno y los analistas debieran decirlo honestamente, que en materia de inversiones, porque acá lo que importa, por eso está bien tu pregunta, son la venida de inversiones, no de capitales especulativos. En ese sentido el gobierno es un enorme fracaso, ya, ¿no es cierto? No se puede dejar de señalar. Por lo tanto, además acá con el trading trade, con todo el carrying trade, todas esas cosas, que la venida de capitales especulativos de cortísimo plazo, no hace falta que mueva la tasa la Reserva Federal, eso sigue haciendo, o sea, para no decirlo en inglés, la bicicleta se sigue haciendo en la Argentina con la tasa de las LELIC, que vienen, venden los dólares, los colocan en inversiones financieras en la Argentina, uno, dos, tres meses, ya todo el mundo lo dijo muchas veces, y se llevan, en vez de $1,000,000, se llevan $1,100,000, $1,200,000, que es una ganancia que no hay en ningún lugar del mundo. Eso por es lo así. Tanto, yo está exagerado lo, dije al pasar, lo de la reserva. Ese negocio que se puede hacer en la bicicleta financiera en la Argentina, ¿es el mejor negocio del mundo? Así dicen. No, que es un negocio, no, eso sí, no hay duda. Pero y muchos dicen que en estos rangos, no te olvides. No se encuentra en Europa, ese negocio. En Europa no se consigue. Sí. Que los jóvenes no deben saber qué quiere decir este chistecito, pero los de edad mediana como vos, ya saben. Los de que peinan canas como Luis Pablo. Era el ratón Ayala, ¿no es así? Bueno, Juan Carlos, gracias como siempre. La seguimos el viernes, dale. Bueno, cómo no.